I'm Mick Jagger, and this could be the most ridiculous show I've ever heard. Y entonces... Escucha. Música casual. De 7 a 9 en directo. Vale. Bombo y caja de pie. ¿Metemos charle? No, espera. ¿Metemos charle ya o qué? Venga, dale. Unos platitos ahí, papi, ¿no, guapo? Claro, claro, claro. Bien, bien, bien. Vamos con el bajo, vamos. Está guapo, está guapo. Vale, vale, vale. Para. Para y loco, para. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 公元515年, 佛教禅宗达摩祖师 由天竺传到东来, 住易筋经于少林寺壁上。 Esta es en la sintonía de Música Casual. Te estamos acompañando desde ahora mismo, desde las 7 hasta las 9 de la noche, en directo en Ahora Sol Radio, en Radio Vallecas, en Radio Asis de Salamanca y también en Radio Juventud de Soto del Real, Radio Almaina de Granada en diferido. Hoy seguimos igual al 66%. Hoy tenemos de baja a Antonio, que está pasando unos días en el sur y está, bueno, pues súper contento según las fotos que nos han mandado. ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. Buenas tardes. Bueno, eso del 66% habría que verlo. Yo estoy siempre al 100%. No, hombre, el 66. Siempre estoy al 100% y si puedo, más. Hay veces que ya no llega uno a tanto. Pero lo que es presencia física, ahí sí, la verdad que nos vamos alternando los compañeros del programa. Pero, ante todo, siempre hay, por lo menos, un par de voces para acompañaros en estas dos horas de radio hablada, locutada y con buena música. Esta música casual que tenéis disponible también en vuestras redes sociales como @musicacasual con K, tanto en Instagram, en Facebook y en otras redes futuras, porque es que como nos entramos en una y nos vamos de otra, pero por ahí estamos, en las redes estamos. Aparte que tenéis luego nuestros podcasts, tanto en iVoox como en la propia web de Ágora Sol Radio, estos maravillosos estudios donde nos encontramos y donde hoy vamos a tener el placer de tener la primera entrevista de la temporada con un grupo que se llama Los Jaleo. Vamos a tener aquí esta banda madrileña, una banda que podríamos calificarla como unos perfectos fusionadores de folclore y de rock and roll, hablando así en términos genéricos generales. Y creo que han asomado una cabeza por la puerta, con lo cual os podemos anunciar que van a ser muy puntuales. Como os digo, tenemos hoy invitados a Los Jaleo. A partir de nada, de unos minutos, estaremos charlando con ellos, con varios componentes del grupo. Y van a estar actuando y presentando su nuevo álbum, El Quebranto, en la Sala del Sol el 13 de septiembre de ya mismo, de esta misma semana. Además de todo esto, tendremos las secciones habituales, haremos así un breve repaso a lo que pasó un día como hoy en la música, que suele contárnoslo Antonio, como no está hoy, se lo contaremos nosotros a él. Y además de ello, pues como siempre también, alguna versión casual sonarán esas secciones que solemos hacer habitualmente para aderezar así el menú del programa. Y acabaremos con el más de lo mismo, como hacemos habitualmente, o siempre, con esa canción de esa canción que elegís vosotros y vosotras en la votación semanal, con la temática que habíamos elegido, que era mejor canción de soul de grupo español. Pues muy bien, vamos a empezar hoy con una canción de soul, también de un grupo español, Coco Jean and the Tonic, y la canción es una versión que es Love Child. Love child, born from liquid love, liquid love, born inside. las montañas. Esconde todos mis problemas hasta que vuelva el alba. Si al caer la noche mi sombra ya no está, miro a las estrellas que iluminan mi cantar. Sonaba Libre de Los Jaleo y es esta banda que tenemos aquí hoy invitada. No han venido muy lejos, ¿no? Han venido de aquí, de Madrid. Aunque no paran de girar, no sabemos si vienen de lejos, pero sí sabemos que son de Madrid, nacidos en una tasquita del barrio de Malasaña. Bienvenidos a Víctor, a Silvia y a Rodrigo. Componentes así ya para dar más datos a aquellos que nos escucháis. Rodrigo es la batería, Víctor es la voz y guitarra y Silvia es la bajista del grupo. Y nos falta Raquel, que es la otra guitarrista que no ha venido, pero es un lujo contar con tres de los componentes de Los Jaleo. O sea que un placer tenernos aquí en Agora Sol Radio. Buenas tardes a todos. Gracias por invitarnos. Nada, mira, fue un poquito... Aparte de por la música, claro, siempre la música es lo que nos llama la atención a la hora de invitar a un grupo al programa. Y yo cuando recibí información vuestra, además, había oído algunas cosas, pero justo vi que se presentaba el disco. Ahora, el 12 de septiembre, uh-huh. Sale el álbum completo, El Quebranto, ¿no? Eso es. Y que además presentáis en directo el día siguiente, el día 13, en la Sala del Sol. Y aparte de eso, me llamó la atención lo que se escribía sobre vosotros, ¿no? Hay como una fusión entre folclore y rock and roll, o la música surf. He leído algo por ahí también que me llamaba la atención, como es algo aquí que pone para situarnos un poquito, ¿no? Pues su música rompe fronteras entre géneros y se vive como un espectáculo lleno de pasión y ritmo. Y lo que me gustaba mucho, que se habla de fusión entre energía del rock, la fuerza del swing y un toque fresco que solo puede describirse como mojar churros con Coca-Cola. Eso es. ¿Te gusta esa descripción? Me gusta todas las descripciones que he dicho. Nosotros lo que nos gusta es comer, siempre. Nos gusta comer, ¿no? Sí. Y en estas cosas de comer, pues siempre sale esta mezcla de lo americano con lo castizo, ¿no? Esos, los churros con la Coca-Cola. Contanos cómo nació Los Jaleo, así, en esa tasquita malasañera. ¿Cómo fue un poco fue esa coincidencia de qué? De una conversación que de repente ahí... Y además en la época de la pandemia, ¿no? Un poquito sí, antes. Sí, 2021, quizás, ¿no? ¿No? Un poquito antes fue. 2021, un poco después. Bueno, todavía estaba. La pandemia. Post-pandemia, sí, sí. Estábamos todos todavía un poco aturdidos. Pero bueno, lo suficientemente convencidos y de buscar... una identidad que yo creo que no teníamos por aquel entonces, como que necesitábamos reconectar un poco con una identidad que nos lanzó a hacer este proyecto musical, ¿no? Y que yo siempre lo decimos, pero que nos llevó a buscar en la música de nuestras abuelas para acercarnos a ellas, sobre todo. Y entonces teníamos muy claro que queríamos combinar esta cosa de el rock and roll americano y la música surf, que nos gusta mucho, los sonidos de Tarantino, con las cosas de aquí, que tanto recordábamos, pero que no... Que tan poco presentes teníamos, ¿no? Y entonces, con eso claro en mente, nos juntamos en 2021, Rodrigo, Raquel, Sergio, Mayor Pitch, que era el contrabajista antes de Silvia, uh-huh, y yo, y empezamos el proyecto. Empezamos el proyecto y, vamos, de las primeras cosas que decidimos fue hacer una versión de Triana, de El Lago, ¿no? El Lago. Uh-huh. El Lago versión Coronas. Total, Coronas, que es un grupo de, no sé si lo conocéis. Sí, los Coronas, sí, pues, sí. Pues claro, una versión increíble con Jairo de Pedro y, ajá, y eso fue lo primero que hicimos, como una declaración de intenciones. Muy bien, y a la hora de luego de poner eso en primero en local de ensayo y luego de ir grabando poco a poco canciones, ¿visteis así que funcionaba la primera o hubo que hacer? Porque no es fácil, ¿no? El música surf, rock and roll, esos ritmos a lo mejor que son muy marcados, con, no sé, la variedad de registros que tiene el folclore, ¿no? Porque no es solo folclore español, también es folclore americano. De hecho, lo que sonaba ese libre, sonaba ahí un poco a ritmo de no sé si decir chacarera o un ritmo así, ¿no? Un poco argentino, ese ritmo, ¿no? Sí, mira, ¿eh? Viste. Oh. Estás tremendamente informado. Sí, sí, sí, eso te lo dijeron a ti. Sí, pero bueno, no sabía si eres chacarera o zamba o algo así, pero vamos, eso, si era un ritmo así. Vimos La Estrella Azul y nos vinimos arriba. Ah, mira, está muy bien esa película, es verdad. Uh-huh. Somos también fans de Mauricio Aznar y su poesía y... Uh-huh. Y bueno, perdona, que como me he ido por los cerros de Huelva con la pregunta. Sí, ¿cómo visteis que esto funcionaba? Es decir, joder, es que, vale, lo hemos hablado, pero ¿en qué momento visteis ahí en un local de ensayo, supongo, que esto podía cuadrar? Pues yo creo que lo vimos el día que hicimos ¿Por qué te vas?, ¿verdad? Que es una fusión entre rumba, la típica rumba catalana, y con ritmos de... No de rumba, bueno, mezclado con ritmos de rumba, pero también con música surf, Dick Dale, en ese sentido. Uh-huh. Y yo creo que la fusión pasa sobre todo por ritmos y por sonidos de guitarra, ¿verdad? Sí, sí, nos gusta mucho tener esas guitarras reverberadas del surf rock, esos sonidos, esos ritmos de batería también de vez en cuando, y mezclarlo pues con cosas así típicas del flamenco, como fue el caso de este ¿Por qué te vas?, que lo hemos incluido en este disco El Quebranto, aunque ya salió hace, sí, 2023. La teníamos en el tintero todavía. Pero es que es una canción estandarte nuestra, que nos encanta cómo la compusimos. A mí me encanta cantarla en directo, yo creo que es la canción que más me emociona. A mí me encanta su línea de contrabajo también. Silvia toca el bajo ahora. Sí, sí, bueno, siempre lo he tocado. Perdimos el contrabajo por el camino, pero ganamos. Iniciamos en un aspecto un poco más rockabilesco, ¿verdad? Y incluso con tintes de psychobilly y algún tema. Y cuando vino Silvia nos pasamos al bajo eléctrico porque también buscábamos otros sonidos. Pero siempre con ese componente folclórico en vuestro repertorio. Sí, siempre, ¿no? Yo diría que todas las canciones... Sí. ¿Y eso por qué? ¿Veníais también de algún mundo así o de otros grupos en los que habíais tocado así? En realidad estamos fuera de nuestra zona de confort totalmente. Sí, sí, total, o sea, veníamos de hacer rockabilly o rock o garaje. Rock muy urbano. Sí, sí. Estamos todo el rato investigando y teniendo que estudiar para no pillarnos los dedos, que seguimos haciéndolo, pero, pero es un continuo aprendizaje y un continuo sufrimiento. Sí, es muy exigente y muy divertido al mismo tiempo. Yo en mi caso, o sea, sí que venía de tocar otros géneros y la verdad es que a mí cuando en 2023 hablé con Víctor porque pensaron en mí para meterme como bajista, la verdad es que vi que era como un proyecto que tenía como un muchísimo potencial. Uh-huh. Dije, yo a este barco me quiero subir. Y aparte de eso también, yo he tocado swing, soul, música negra, rock principalmente, que es la razón por la que he cogido un instrumento. Y tenía muchísimas ganas de, sobre todo, pues explorar más folclore latinoamericano, que siempre me ha parecido súper interesante. Y bueno, y todo lo que tenemos en España, que es como un poco el cómo sabemos tanto de rock de fuera y tan poquito de las maravillosas cosas que tenemos en nuestro país y todos esos ritmos tan y melodías y armonías tan interesantes que tenemos. Pero yo creo que es muy difícil, ¿no?, componer ahí diciendo o te sale ya directamente el componer la fusión esta, o la idea es cómo son para la composición? Es muy complicado, y te voy a decir por qué creo que es muy difícil. El rock and roll siempre ha sido una base, claro. Ha sido siempre ritmos cuaternarios, ¿no? Que iban a cuatro tiempos, con mucha energía. Y el folclore ibérico siempre ha sido una cosa más ternaria, ¿no? Que tiene como otros acentos. Y esa mezcolanza es un poco complicada, pero al final acaba habiendo, es lo que nosotros seguimos investigando un poco esto, seguimos tirando del hilo a ver cómo podemos seguir forzando la máquina, pero sí, hay... Hemos dado con fórmulas en algunas canciones. Yo sí que tengo la sensación esta, uh-huh, de mezclar las jotas estas con la música. Sí, de pasar de ritmo ternario a cuaternario en estribillos, sí, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, yo, vamos, o sea, por ejemplo, tenemos un tema que cuando salga el 12 lo escucharéis, pero que es una jota indie rock que tenemos, que la verdad es, yo creo que es el, como el culmen un poquito en cierta medida de la unión y el empaste que hemos hecho, porque yo me metí directamente, me puse a hacer el disco con ellos, salvo ¿Por qué te vas?, que la línea de bajo está hecha por Sergio. Yo hice el resto de líneas, construirme con ellos, empastarme a nivel musical, y para mí ese tema que se llama Flor de Romero, que es un, además es un 6x4, o sea, para mí es como ya la... el cenit de todo eso. Y la verdad es que es un tema que luego lo escuchas y es muy rock. Y creo que en parte también lo que tenemos es... tenemos nuestro deje, nuestro diccionario de llevar mucho tiempo tocando rock, y al final eso como que empapa a lo nuevo que experimentamos. O sea, cogemos nuevos géneros, mezclamos, o sea, trabajamos con ellos. Viejos géneros, ¿no? En realidad. Viejos géneros, sí. Pero sí que hay mucha gente que lleva queriendo escuchar eso. De repente les resulta como muy refrescante el estar escuchando algo que saben que les gusta, como puede ser el rock, pero con todos estos géneros que ya llevan escuchando de forma nueva, como el folclore latinoamericano y lo de siempre que es nuestro, español. Es una mezcla muy fresca y muy rara. Y yo veo que a la gente hay todavía mucha gente a la que le cuesta. Pero se enamora rápido, ¿eh? Sí. Hombre, de todas formas también hay otros grupos que también hace esto. Jairo, sí, también mezcla esto. Sí. Joel López también estuvo mezclando más o menos música latinoamericana con... Sí, o sea, esto en realidad nosotros tampoco... No hemos inventado nada. No, hemos inventado nada, pero sí que creemos que es el contexto de, aparte de nosotros y del momento, uh-huh, en el que nos encontramos. Hay muchísimos casos de éxito, por llamarlo de alguna forma, de otras bandas que tienen su público, que esto es funcional y que podemos, o sea, aunque no, la gente no está acostumbrada, o sea, es simplemente que nos sigan conociendo. No, hombre, yo creo que la gente se acostumbra, porque hay músicos que antes tocaban en inglés y ahora están cantando en castellano, ¿no? O sea que... Eso es. Que la gente también comprende lo que le estás diciendo en las letras de las canciones. Dentro de poco el español va a ser uno de los idiomas más hablados del planeta. También nos parece muy importante llevar a... O sea, hacer algo rock, pero... Que la lengua vehicular fuera el castellano, porque al fin y al cabo es donde estamos y es nuestra cultura. Y además es, creo que es muy difícil... Bueno, muy difícil no, muy distinto... Componer letras en castellano y componer letras en inglés. ¿No te parece? Ver, sí. Y a lo mejor con ritmos más folclóricos, o yo que sé, como puede ser el flamenco, cantarlo en otro idioma, puede ser un poquito. Aunque es, yo he oído algo de flamenco cantado en japonés o alguna cosa rara. A mí es verdad que siempre me ha parecido extraño las bandas que cantan en. Españolas que cantan en inglés, porque queda, es raro. Que lo cantan mal, ¿no? Que lo cantan. No es que lo canten mal, pero es que la lengua condiciona tu mundo entero. Pasa que todo el mundo dice que el inglés es mucho más para el sonoro, no sé si sonoro es la palabra, ¿no? Pero que es, encaja muy bien las rimas y todo, por lo menos eso dicen algunos músicos. Yo no soy músico, no te puedo decir. Pero cuando ¿no? las traduces y cantas un rock and roll en castellano, es rarísimo. Claro. Es raro. Entonces nosotros lo que hacemos es cantamos coplas directamente encima del rock. Eso es. Bueno, vamos a escuchar una con la luna, decir, porque he visto un vídeo que tenéis ahí en YouTube y me ha encantado. contarnos algo de esta canción. Bueno, esta canción. Esta canción es el primer acto del disco, porque hemos estructurado el disco en cuatro actos. Dime. No. Así que soy yo. Que yo represento al primer acto, que es el misterio, ¿vale? Por eso llevas gafas de sol, para que no. En realidad llevo gafas de sol porque están graduadas. Misterio graduado. Misterio, pero. La escuela del misterio. Con una buena diotrías. Es misterio hacia adentro y hacia afuera. En plan, él tampoco sabe lo que hay fuera. Me estás despistando. A ver, contarnos eso de los cuatro actos, que es interesante. Sí. Entonces damos paso al primer acto. El primer acto ha entrado ya, ¿no? El primer acto es el misterio, sí. Bien. Está, efectivamente, el quebranto está estructurado en cuatro actos, con un acto, mini acto entre medias, que es el propio quebranto. Y básicamente el disco describe el proceso de enamoramiento, de pasión desatada y después de... el gran cataclismo de la pérdida y la pena, y para luego después renacer. Vale, entonces con la luna, ¿en qué fase está? Con la luna es el primero. Con la luna representaría el proceso del misterio, del enamoramiento, del conocer, sí, a alguien. Va a abrir el disco del quebranto. Nos gusta mucho porque es una nana que hemos cogido, empieza con una nana. Y viene a contar la versión del novio de Bodas de Sangre. Pues es un poco nos hemos imaginado como la visión que tendría el novio de Bodas de Sangre. Y luego para el estribillo, que no sé si os sonará de antes, pero es un estribillo, es un canto de vendimia, de cuando la gente iba a vendimiar al campo. Uh-huh. Sí, es canción popular. Cantaban esto por la noche, ¿no? Con la luna madre, con la luna iré. Y entonces nos pareció tan guay que lo quisimos rescatar. Luego pues le añadimos esta visión de Bodas de Sangre y así nace con la luna y también el videoclip, que está inspirado, está hecho en un teatro, además está hecho en un teatro donde se representan obras de Lorca, o sea que no es fortuito. Siempre nosotros estamos persiguiendo a Lorca y a su obra constantemente en todos los trabajos que hacemos. Uh-huh. Y aquí pues también intentamos cogerla y nunca le cogemos. Pues vamos con la luna de Los Jaleo, y aquí en Música Casual. Ciego de amor como un loco, he llegado hoy a tu puerta. Ciego de amor como un loco, busco a mi niña morena. Blancas estrellas me cortan las flores que hay en tu boca, que duele como el cuchillo que me clavas. ¿Por qué por mí? No quiero verte sufrir. Fui a quererla y escapó. Hay otra hoguera en su corazón. Viento fuerte, llévame ya donde te vaya a encontrar. Con la luna madre, con la luna iré. Con el sol no puedo, que me quemaré, que me quemaré, que me quemaré. Veces preguntas dónde queda la vereda. Yo sé que a veces me arrancas secretos sin respuestas. Vengo a decirte mi suerte, que el cariño se me muere, que con mirarte a los ojos y decirte con la luna iré, con el sol Ahí estaba ese tema de Con la Luna, que recomendamos echarle un vistazo al vídeo, aquellos que os guste lo que ha sonado, porque como nos decía aquí Víctor, bueno, es un vídeo muy, muy interesante, ¿no? Tenéis un trabajo así de, ¿cómo decir?, con delicado y con mucho, le ponéis mucha atención al tema de la imagen, de los videoclips, ¿no? De contarnos un poquito cómo os organizáis, cómo funciona eso. Para bueno, vosotros. Pues principalmente nosotros hacemos, vamos, creo que hacemos muchísima dirección de arte en este sentido. También un poco la necesidad de sacar ese trabajo adelante dentro de los medios que disponemos. Y pues cogemos en ese imaginario, cogemos a Julio Romero de Tormes, o sea, cogemos todo, yo qué sé, o sea. Y tiramos, por ejemplo, muchas ideas respecto a pintura, respecto a, yo que sé, por ejemplo, con la luna puedes ver una recreación de la Piedad también. Uh-huh. E intentamos conectar todo eso con algo que pueda tener sentido, que tenga un sentido narrativo también a nivel visual. Y bueno, en este caso, por ejemplo, también hemos contado con algunos profesionales, como aparte de la gente que se ha dedicado a grabar, y había una chica que hizo el color. También contamos con estilistas, que por ejemplo en este caso le hicieron una chaqueta estupenda a Víctor. Y una chaqueta de flores secas. De flores secas doradas. De flores secas, que ya sean. Sí, pero sí que intentamos como, sobre todo un poco, yo cuando llegué, o sea, esto no es cosa mía, esto es cosa de bueno, del nacimiento de los Jaleo, que es el construir un universo artístico plausible y que tenga sus escenarios, sus tejidos, sus colores. Bueno, no te quiten mérito tampoco, ¿eh? Bueno, yo maquillo, me compro todos los oros del Temu, que están con la broma de que yo soy el dragón de... Los efectos especiales corren a cargo de Silvia, ¿sabes? Lo sé, o sea, sí que... Pero me gusta porque es como, en cierta medida, bueno, nosotros estamos todo el rato básicamente dándolo todo lo que tenemos, toda nuestra creatividad, lo guapos que somos, lo listos que somos. Todo esto yo creo que está volcado aquí en tanto los vídeos como en el propio quebranto en sí. Ante todo, confianza. Eso es. Y todo esto lo lleváis además encima del escenario, al directo. Por supuesto. ¿No? O sea, sí, que no es fácil dependiendo de la situación, del local, de no, porque hay que por lo que dices, esto es este joder, ya simplemente la escenografía, o si pensáis en alguna idea y tal, no es lo mismo, bueno, actuar en ciertos locales que... Sí, es complicado. Mira, nosotros siempre, quien haya venido a los conciertos lo sabe, pero ponemos los mantones siempre a pie de escenario, ponemos tres mantones, uh-huh, que los sitios en los que tocamos da de sobra para cubrir el escenario con los mantones. Y ahora que nos pasa que estamos tocando en escenarios más grandes... Y ya es como, joder, que el mantón no me llega, me cago. El mantón se queda como una, claro, como una servilleta al pobre. Claro, ahí ya no nos da, entonces tendremos que encargar un telón mantón o algo así. Los mantones son una pasta, y un mantón ya tamaño XXL es complicado, sí, sí, ¿no? Eso solo para los videoclips, los caros, los que nos riñen si se despeinan los flecos, esos son los para el videoclip. Uh-huh. Y luego en el escenario sí que llevamos unos los ahí, de batalla, ¿no? Los batalleros ahí. Sí, los de Cobo Calleja. Eso y las flores también de Cobo Calleja. Las flores de plastiquete. Y ahora, bueno, pues como vamos creciendo, estamos probando con... que vamos a estrenar, no sé si se puede decir, o es spoiler. Si podéis vosotros, nosotros, la primicia nos encanta. Visuales, me refiero. Claro que se puede decir, hombre. Sí, se tiene que decir ya. Bueno, es verdad. Si es el 13, lo veréis. O sea, es un salto cuántico. Sí, bueno, va a ser el 13 de septiembre, va a ser el concierto deluxe de los Jaleo. Es importante que la gente venga para poder disfrutarlo, porque aparte de que está pensado para representar pues esa obra de teatro, esa... cómo lo hemos montado el quebranto para que sea, pues eso, un proceso, uh-huh, y de un principio a un final, también está encuadrado con esas visuales que nos hemos, sobre todo, ¿no?, aquí sincronizadas, que lo ha hecho aquí el compañero Víctor, uh-huh, y, o sea, es un trabajazo que llevamos haciendo y si no lo sacamos nosotros, por eso lo de que tiene todo lo que podemos darle nuestra inteligencia y nuestra creatividad, literalmente es así. Uh-huh. Explicar cómo son los directos para que la gente que nos está escuchando vaya a veros. Pues el directo de los Jaleo es un directo rockero, enérgico. Intentamos involucrar siempre mucho al público, cantando mucho con ellos. con varias canciones, ¿no? Se me está ocurriendo ahora la canción del pescador, que hacemos ahí como una batalla de bandos entre el bando folclórico y el bando rockero. Que la verdad es una buena versión. Yo la he escuchado por YouTube y estaba bien, aunque mal grabada, pero bueno. Sí, sí, ya nos lo han dicho. Ha habido dos o tres DJs, o DJs, como lo dicen ahora, que nos han dicho: oye, ¿tenéis esto en formato single para pincharlo? Claro. Pues la verdad es que ni si nos había ocurrido grabarla, la verdad. Y bueno, que tenemos inalámbricos y nos bajamos Raquel y yo las pibas. Sí, hay como muchos estímulos. A tocar con el público. Sí. Claro. Sí. Intentamos meter muchos estímulos todo el rato en el concierto. Eso, y como romper como en el teatro antes que hablaba, romper la cuarta pared, ¿no? Hombre, aquí le gritamos a la cuarta pared porque nos bajamos en un tema que se llama Psycho. Sí. Y bueno, pues es que directamente estamos cantando a gritos entre el público y la gente le gusta porque les vemos como que están como confrontados, pero a la vez están como diciendo: oh, están aquí. La habéis quitado su sitio, la habéis tirado la cerveza, pues claro, se enfadan, ¿no? Mira, habla la envidia. Bueno, vamos con un poquito de rock and roll, con esa vertiente así más rockera. Yo hay dos temas que según empiezas a escucharlos dices: hostia, ¿cómo va esto? ¿Cómo empieza? Y luego, claro, de repente te sorprende, ¿no? Por cómo empieza Víctor a cantar. O que, bueno, pues el primero que tengo aquí preparado es el Dame Candela, que empieza así con una guitarra muy afilada, muy surfera, ¿no? Y muy, sí, sí. Y muy rockera, ¿no? Vamos a escucharlo un poquito. Bueno, entera. Esa carita que tiene la noche morena, en sus brazos me querría yo esconder. Y si su viento te prende la melena, con la luna echa conmigo a correr. Pues ahí estaba esa caña que estamos seguros que, que vais a poder verla en directo el próximo 13 de septiembre en la Sala El Sol, donde se presenta este El Quebranto de los Jaleo. Que no sé qué cómo va el tema de entradas, si va bien, o hay que animar a la gente. Bueno, nunca animar, está de más animar a la gente siempre, a que vaya. Siempre hay que animar, porque es que después de la pandemia no sé qué ha pasado, que las entradas van rarísimas. Uh-huh. Y no vendes una entrada y de repente el último día vendes el 70% del aforo. Sí, le ha pasado a artistas que han tenido que cancelar pues eso, conciertos en España, porque la gente tarda como... O sea, ellos tienen que vender hasta tales anticipadas, a lo mejor el 50%, y como no las venden, pero pues eso, pues tienen que cancelar, pero es que normalmente la gente los tres días anteriores... Es cuando la compran. Es cuando la compran, porque claro, dicen, bueno, tres horas antes, se convencen. Sí. Pero bueno, la nuestra va bien, por suerte. Yo... No sabemos qué va a pasar, pero de momento para ser lunes y quedar 5 o 7 días va bastante bien. Y la gente ya ha comprado discos. Bueno, hemos sacado la portada hoy, hemos publicado la portada hoy. Y la gente ya había comprado el vinilo ya antes de conocer la portada incluso, o sea que muy bien. Que eso en redes y para buscaros en cualquier plataforma que se precie de tener vuestra música. Ahí que es @losjaleo. @losjaleo y ya salimos hasta en la sopa. Muy bien. Y venís entrenados, ¿no? Porque habéis estado este verano haciendo bastantes conciertos. Sí, este año se ha muy bien. Creo que el viernes, el último. Este viernes, sí. Este viernes, ¿no? En Santa Coloma. Hombre, Santa Coloma de Gramanet. Ahí tenemos un muchachito muy infierno ahí. ¿Sí? ¿No le cruzaríais por ahí con el bombo? Pues fíjate. Un tío que era exactamente igual, macho. Pues, coño, le fui a saludar. O sea, este es Jairo. Le fui a saludar y le hice así, le levanté la mano y se me quedó con cara de... Este imbécil, ¿quién es? ¿Ah, sí? A lo mejor era el hermano de Jairo. Igual era el hermano, porque era exactamente igual, tío. Un poquito más... Con Jairo estuvimos en... El año pasado fuimos a un concurso de bandas. En Porcuna, a Miaque. Que ganamos el concurso, además. Y al día siguiente... Sí. Sí, lo ganamos. Entre 360 bandas, no sé cuánto. Y al día siguiente venía a tocar Muchachito. Y bueno, Muchachito ya le habíamos conocido ya de vez en cuando, pero estuvimos allí en el backstage con él antes de que se le iba a tocar. Y es un tío, un fenómeno, es un crack, personaje. Sí. Estaba allí y nos estaba contando una historia de su pueblo y es que estábamos ya... ¿Cómo se llamaba el amigo? Llorando. Su amigo el Pepino era. Su amigo el Pepino, nos contó una historia de su amigo el Pepino que la gente se creía que estaba muerto, pero luego resultó que no. Y llorando de risa, tío, allí con él. Es increíble. Pero bueno, no estuvo en Santa Coloma de Gramenet, era su hermano. Sí, un gemelo, un doble, ¿no? Y nada, muy bien, la verdad. Sí, yo quería preguntar también por hablando de conciertos, porque habéis tocado en sitios muy muy distintos, ¿no? O os pueden programar a lo mejor en pues un festival más de rock o un garito que a lo mejor lleve más esa línea, pero también en festivales así más abiertos pues al folclore, a las músicas del mundo, así como se llaman así, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de público os gusta más? Es una pregunta a lo mejor un poco difícil. Supongo que os gustan todos, es pero complicado. ¿Ante qué público sentís? Porque si vuelvo los rockeros dirán... Depende de qué rockeros, ¿eh? También sí, te ¿no? digo que depende de qué rockeros. O sea, yo creo que algo que sea como un... o sea, un rock para todos los públicos, en cierta medida, o algo que sea como más popular para todo el mundo... Uh-huh. Eso sí que tiene mejor aceptación que algo que sea muy de nicho, porque entonces la gente dice, no, es que esto... Uy, le he dado algo aquí. Esto no encaja exactamente con mi forma de ver de lo que y no me cuadra. Y lo mismo pasa con el folclore, en cierta medida. Hay gente que es como muy estricta con eso. O sea, nosotros sí que podemos entrar en... Vamos, bajo mi opinión. Sí que entramos en esos espacios y sobre todo la gente que está abierta a escucharnos, creo que luego opina que es un acierto tenernos ahí. Uh-huh. Y la gente lo disfruta. O sea, el Sintoniza es que es el festival último, es uno que está muy enfocado, por ejemplo, al rollo que hacemos nosotros, pero también al rock y garaje. Rock y garaje. ¿No? Rock and roll así muy urbano y de primeras la gente, los organizadores se sorprendieron, ¿verdad? Que nos dijeron, nosotros siempre vamos con el culo apretado, porque claro, decimos aquí, vamos a venir aquí a tocarle a los rockeros las rumbas, o vamos a venir aquí a tocarle a los folclóricos el rockabilly, y vamos siempre con el culo apretado. Luego siempre sale bien, Así que bueno, siempre hay alguno que no le ha gustado nada, pero no nos lo dice. Pero nos enteramos también. Pero también hay uno que se queda embobado viendo. Y luego hay mucha gente que le gusta muchísimo. Y bueno, ya está. Si nosotros, para mí la señal es la venta de vinilos. Cuando un concierto se da bien, te vacían los vinilos. Y en Santa Coloma nos fuimos sin vinilos. Sois ahí nostálgicos, ¿no? Bien, bien, del vinilo. O sea, no, es que es el formato que se vende en realidad. Muy bien, vamos a escuchar otro tema que en este caso es distinto, porque, bueno, además habéis dicho que queréis que suene. ¿Por qué? Caballo. El caballo. Bueno, que es caballo negro, ¿no? Caballo negro. Porque creemos que es el tema con más, donde más sentimiento hemos volcado, yo creo. Es el más crudo. El más desgarrador. Sí, sí. Es un tema que te deja con la boca abierta. A mí es un tema que me deja, cada vez que lo escucho, y lo hemos escuchado muchas veces, créeme. te pone la piel de gallina, te quedas como sin aire. Ahora lo escucharéis. Ya. ¿Y en el disco conceptual en qué? Es ¿en la qué? Pena. Me encanta que hagas esa pregunta, porque es... es mi fase. No, mira, el tema anterior que hemos escuchado, que es Dame Candela, tiene que ver con la fase de la pasión, que es que en este caso la encarna Raquel, que la echamos de menos. La mejor pasión, un beso. La mejor pasión. Y bueno, pues habla pues de ya cuando ya has sido seducido a través del misterio, llegas a la pasión, te flipa, luego llega lo que sería el momento bisagra, que es el quebranto, que ya de repente hay algo que se va todo... El bajón. Sí, y luego ya llega la pena. La ruptura. La ruptura, ya, digamos que es la ruptura. Y lo que viene después es la pena, es cuando estás... todo el dolor que se provoca en el quebranto se procesa a través de la pena. Y en este caso es el aspecto que yo represento, que por cierto te invito a ver el videoclip también, que a ver si te gusta. Y sale llorando todo, los tres minutos sale llorando todo, Silvia, el rato, los tres, o sea, minutos llorando. Con la luna las lágrimas son, mira, fíjate, con la luna están claritas y ya en Caballo Negro están negras, o sea que lágrimas negras, otro temazo. pero vamos, es habla, no, o sea, no solamente tiene que hablar del proceso de la pérdida en una relación romántica, sino es un poco la ausencia en general, o sea, nosotros lo explicamos así, pero tiene también, la gente puede interpretarlo de otras muchas formas. Pues ahí está, Caballo Negro de Los Jaleo. Y en tus besos lo quiero todo. y sin tu beso me siento solo, aunque me duela verte marchar. Y en tu beso lo quiero todo, caballo negro, ya no volverás. Esta es nuestra sintonía del test que hacemos a la cople, la música. El test de la cople lo podemos llamar. Pensaba que eran los Doors, era un tema de los Doors, pero está a tope con los Doors el Víctor ahora. Pues sí, hablando de los Doors, la primera pregunta es, ¿qué disco os comprasteis vosotros? El primer disco. ¿El primer disco de nuestras vidas? Sí. El mío fue un disco de lo mejor de Wendell. Fuera de coña. O sea, empecé por el celtismo puro y duro. Uh-huh. En ese momento. Yo me compré. Lo primero que me compré, que es disco también, es el Interstellar 5555 de Daft Punk. Yo me compré de U2 el. Lo voy a decir en castellano. ¿Cómo desmantelar una bomba atómica? How to. Bueno, el disco de Vértigo de U2. Ese fue el primero que. ¿El primero? Pero tú eres muy joven, tío. Ese fue el primero que yo proactivamente fui y dije... ¿Y compraste? Mamá, ¿sí? Me voy a llevar esto del Carrefour. Nos hemos, por 12 nos euros. Hemos preguntado la edad, no lo vamos a hacer en antena, pero luego me quiero enterar. ¿Y al primer concierto que fuisteis? O que recordéis como, no que os llevaran, sino... Que voy nosotros a este activamente. ¡Guau, claro, chaval! ¿Cuál fue...? Es duro, se hace pensar, recordar. Hostia, puede que fuera de un. Acuerdo, las neuronas, yo puede la que memoria. Fuera un tributo de Pantera. Hostia, que fui con 16. Panca a Pantera, tú. Vamos. Sí, sí. Un tributo de Pantera. Hombre, en la sala live de Carabanchel. Ajá. Y yo tenía 16 años, o sea que entré también un poco haciendo. La, la, la. Pero bueno, sí, un tributo de Pantera, creo que fue. ¿Y vosotros, Víctor, Rodrigo? Yo en mi caso creo que fueron algún festival de bandas locales que se hacían en Colorado en mi propio instituto. Yo creo que ahí fue la primera vez que vi un concierto de meterme ahí en directo, pero la verdad es que no tengo mucho, no tengo, es que es una época complicada para mí. Para todos, ¿no? Es una mierda. Sí, hay un borrón ahí. Pero sí, hay un borrón interesante. Yo creo que fue, fíjate, a ver Barón Rojo en algunas fiestas de barrio. Oye, ya. Bueno, pues me habéis dejado. Yo creo que fue Mago de Oz, posiblemente. Una vez fue un campamento de estos de niños de que juegan al fútbol. ¿Ah, sí? No sé cómo llamarlo, sí. ¿Pero tú estabas en el campamento? Estaba en el campamento del Real Madrid o algo, un campamento de estos de verano. ¿Y fue Mago de Oz a tocar? No. Ah. Y yo recuerdo que... Y recuerdo que pusieron el primer disco de Gaia... Y ya pues ahí tirando del hilo, estaban todos los chavales flipados con el disco de Mago de Oz. Y ya tirando del hilo, pues ya empezamos a escuchar todos en el Instituto Mago de Oz. Y yo creo que fue de los primeros conciertos que tengo memoria de ir a ver. ¿Qué canción os hubiese gustado componer? Esto puede ser pregunta individual o pregunta de grupo también. Sí, como yo, jaleo, yo tengo, ¿qué canción os yo tengo clara la mía, que es La Leyenda del Tiempo? Ya está, esa va a ser. Sí, Forever and Ever. Sí. Ahora me la han quitado, joder. No, o algún tema que digas, joder, este tema es que es el. Bah, me hubiera gustado. Tiempo, sí, posiblemente alguno de Led Zeppelin, me vale cualquiera. Que hayan compuesto. El What Is and What Should Never Be, por ejemplo. que no esté. Sí, así que no esté. Tiene más rapiñado. Seguro que han puesto los de Zeppelin, tampoco es. Bueno, los originales están mejor, seguramente. ¿Con quién os iríais a tomar la penúltima? No tiene por qué ser un músico, pero bueno, alguien que ya. Puede ser un músico que no esté entre nosotros. ¿Vivo o muerto? Vivo, muerto. No tiene por qué ser un músico, puede ser un personaje histórico, artista. Yo, a mí me habría gustado mucho. O sea, ¿con quién me tomaría la penúltima? A mí me habría gustado mucho conocer a Frank Zappa. Hombre. Buen tipo, sí, curioso. Qué difícil. Pues mira, yo me iría con Jairo, que le hemos mencionado antes. Uh-huh. Me iría otra vez, porque es que tengo un recuerdo de reírme tanto que. Jairo muchachito, muy enfermo, sí. Era mi segunda opción también, ¿eh? Jairo, te quiero. Yo no lo sé, la verdad. A lo mejor es que no quiero decir lo típico de Chenoa, ¿no? No, Chenoa no. Lo típico. No tomo penúltimas. Cliff Burton, por ejemplo, porque además Cliff Burton, bajista de Metallica, fue el que introdujo también como el universo literario dentro de Metallica, y de ahí salió For Whom the Bell Tolls, o sea, Por quien dobla las campanas, que por cierto habla de España y de la guerra civil. Así que una persona profunda y con mucho talento, y ahí queda eso. ¿Qué anécdota recordáis así, o qué momento especial encima de un escenario, como vosotros, como grupo, o que os haya sucedido en algún momento de vuestras carreras artísticas? Entre los cuatro, yo creo que nos quedaríamos posiblemente cuando ganamos el premio de Porcuna, porque además fue inesperado. O sea, no, ya de por sí, ya llegar a la última fase era como, joder, no sé qué hacemos aquí, es increíble. Y cuando ganamos fue muy muy raro. Vamos, yo estaba, digo, bueno, yo, segundo también está bien, ¿no? Sí, yo me acuerdo que yo se lo dije a Raquel, porque primero anunciaron los terceros y nos miramos y le digo, bueno, la plata está bien. Y de repente vemos que dicen los primeros y dicen los jaleo. Y de repente me quedé como, porque claro, como no iba en orden, me quedé como, ¿qué? Y fue increíble. La verdad es que nunca he ganado un concurso. O sea que no tengo como ese espíritu de seis y tal, no sé qué. Y fue increíble. Pero también hay un momento que a mí me gusta. Bueno, encima de un escenario, no es exactamente, pero es de una cosa que nos ha pasado hace poco en Tarragona, que fue que nos olvidamos las llaves y no podíamos entrar para cambiarnos para ir a tocar, y teníamos 10 minutos. Uh-huh. Y fue, salimos por la ventana. Entramos por la ventana y salimos por la ventana para cambiarnos. Qué bueno. Fue muy rockstar, la verdad. Uno dice que están robando en el camerino. La verdad es que el viaje a Tarragona lo dijo en francés, porque no sabía ni papa de español. Sí. Y había como 15 chavales metidos en la piscina y de repente y los padres a cuatro zumba meterse por una ventana, forzar la ventana, porque claro, eran sudados, ventana de correda, entrando y sudados y saliendo con un pañuelo rojo al cuello, guapísimos. Y claro, hicimos como noche de estrellas, ¿no? O sea, vienen tres tíos en chándal y de repente salen ahí de punta en blanco, pero tirando la mochila por la ventana. Y nada, Raquel les invitó al concierto para intentar suavizar que no llamaran a la policía y no vinieron. Bueno, no vinieron, pero tampoco vino la policía, así que muy bien. Bueno, ¿qué nos queda alguna pregunta? Sí, ¿qué música escucháis, si la escucháis, para hacer el amor? Uf. Qué preguntita, ¿eh? De First Dates. Planet Caravan de Black Sabbath. Joder, esa es muy sexy. Dios. Esto lo hacemos por interés personal, luego nos las apuntamos, tenemos una lista. Tenemos una lista. Entonces podemos putear, ¿no? Yo creo que depende del día, también, ¿no? La última ha sido con Psychobilly. Bueno, pero eso como con mucho ritmo, ¿no? Claro, muy enérgico. Hombre, yo Planet Caravan es como un poco más de sensual, de sí. Ponerte ahí... Víctor, ¿alguna opinión que expresar? Pues mira, Arctic Monkeys me parece muy guay. No sé si conocéis una artista que es una cantante americana que se llama Beth Hart. No sé si os suena. Sí, buenísima, claro. Me encanta. Bueno, pues es un locurón. Ah, lo probaremos. O sea, lo escucharemos. Pues esa es una buena recomendación para el muy tema. Bien, muy bien. Muy bien. Maestro, no sé si te queda alguna pregunta a ti. Sí, la pregunta gallega. La pregunta gallega. ¿Cuánto y por qué tanto? ¿Cuándo y por qué tanto? No, ¿cuándo no? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto y por qué tanto? No tiene que ver con hacer el amor de antes. No, no, esto lo puede relacionar con lo que tú quieras. Como si es como con el manager. ¿Cuánto y por qué tanto? Pues, con el... pues porque nos mola mucho y es que no sabemos hacer otra cosa que no sea esto. Y ya está. Y lo que nos gusta es esto y, sí, y eso. A mí me pasa igual. O sea, yo es que me maquillo así de tanto porque... Yo la de tocar, ¿eh? A mí me han dicho que... yo desde lo mío... a mí me han dicho que, bueno, no voy a decir cosas raras, pero que estoy... ¿Puedes? No, no, pero estoy luchando con mi maquillaje excesivo, contra el día a día. Uh-huh. Es una declaración de intenciones. Aquí podéis decir lo que queráis, como diría Máquina Baja, y libertad de opción y de opción y libre albedrío. Ahí está. Porque cuanto mejor, peor para todos, el suyo... beneficio porque sí, porque cuanto más mejor, ¿no? Claro, yo creo que sí. Siempre cuanto más mejor. Más es más. Esa respuesta me estaba gustando. Más es más. Vamos, ¿vale? Con la pregunta musical y os lleváis el premio si lo habéis pasado. A no ser que la caguéis aquí totalmente, os lleváis un premio. Ole, en CD. En CD. En CD. Porque es la única forma de compilar todas estas versiones que están metidas en este CD, que son versiones de clásicos pero cantadas en castellano. Ole. Tenéis que adivinar autor, canción y quién la interpreta. Eso de lo, quién la interpreta, seguro. Seguro que tiene. Bob Marley. No, espera. ¡Rogaré! ¡Ah, bueno, qué maravilla! Es Bruno Lomas, hombre, por supuesto. Hostia. Brunazo Lomas. A la primera. Es mi referente absoluto vocal. Vamos. Ajá. Está claro, de reggae. Bruno Lomas no lo conocerá. Sí, claro, el primer rocker español, vamos, no leí su biografía además. Sí, sí. Porque yo. Bueno, pues nada. Bueno, vamos a hacernos. Nos podemos hacer los sordos si queréis. Buenísima. Pues os lo voy a contar ya porque hemos cogido otra versión muy cercana a esta. De nosotros somos muy tarantinianos y nos gusta mucho. Y hay una canción que sale, me parece, en Kill Bill, ¿no? Sí. Que es Don't Let Me Be Misunderstood. ¿Conocéis esa canción? Un clásico de ese. Bueno, pues esta canción la tiene versionada, aparte de Los Animals. Los Animals tiene muy buena versión. La tiene versionada Bruno Lomas, se llama Comprensión. Ajá. Y os voy a decir aquí que no lo sabe nadie, pero el sábado va a sonar la versión de Bruno. Comprensión. La versión de Tarantino con la letra de Bruno Lomas va a sonar el sábado en el concierto. Eso va, bueno. Va a sonar como un cañón. Ajá. Mira, hemos tenido una exclusiva sin pedirla. ¿Lo has visto? Ha sido para los amigos de Agora. Ha sido a gusto. Hemos sonsacado sutilmente. Qué ilusión, ¿no? Que me ha hecho mucha ilusión, joder. Pues más ilusión nos va a hacer ahora a nosotros que nos hagáis un acústico de regalo aquí, los Jaleo en directo en Música Casual. Y mientras pasáis al escenario, ¿puedes quitarme a Bruno Lomas, por favor? Que... mientras pasan al escenario los Jaleo, os recuerdo al escenario, al modesto escenario que tenemos aquí en los estudios de Agora Sol Radio, a ver si la gente se va a pensar que tenemos aquí un 25 metros. Habla entrega oficial. Bueno, al ganador, por favor. CD de versión. Bueno, ese es para la Furgo, para que lo disfrutéis y vais con Furgo y tiene CD. Bueno, que me han dicho que hay gente que habla mucho y no pueden poner ni música, ¿no? Bueno, eso es desinformación. Pues también me gusta tomarme algo, ¿eh? Eso es desinformación. Es de Memphis. Qué envidia. Lo dicho, 13 de septiembre en directo, los Jaleo en la Sala del Sol, no os los perdáis. Presentan El Quebranto en directo completo en sus cuatro actos. Y por el módico precio del que hay que ir, porque no creo que sea muy caro, Juanpa, me estás haciendo así el símbolo de la Bitcoin, el pero precio, no. El precio, que son 10, 15 euros. 12,48 creo, con 48, impuestos. Ahí está. Pero además tenemos una entrada especial que cuesta un poco más. Lo tendréis que descubrir dándole clic al enlace de Ticket and Roll. Ajá. Pero que también es entrada con vinilo. Entrada con vinilo. Perfecto, en El Sol, 13 de septiembre, los Jaleo, no os lo perdáis, en Ticket al Roll están. Sí, esa es la tiquetera que estamos utilizando, sí. Y ahora aquí tenemos el lujo de tenerles en directo, en vivo y en acústico. ¿Qué vamos a escuchar? Pues vamos a... Pues mira, como estamos de exclusivas, hemos decidido hoy que vamos a tocar una canción que no hemos tocado todavía en las radios, que es una canción que nos gusta mucho tocarlas en los conciertos, porque involucramos a toda la gente. Y se llama Vivo o Muerto. Y es de la parte de la pena. habla de un terrible amor, una terrible pérdida. Y dice así: vivo o muerto, ¿qué más me da? Sin tu cariño me da todo igual. Vivo o muerto, ¿qué más me da? Sin tu cariño me da todo igual. Mi cariño no me quiere y me pide que ha llorado el sentimiento que la soledad despierta. Parte ya con dos muleros, amigos de hace semanas, van regalándose besos, esos que ahora me hacen falta. Vivo o muerto, ¿qué más me da? Sin tu cariño me da todo igual. Vivo o muerto, ¿qué más me da? Sin tu cariño me da todo igual. De la luna nueva, regresando a las montañas, vuelvo a ver a mi cariño escondido entre las matas. ¿Quién te hizo eso, cariño? Mataré a los dos muleros cuando pasen por tu casa. Vivo o muerto, ¿qué más me da? Sin tu cariño me da todo igual. Vivo o muerto, sin tu cariño me da todo igual. Vivo o muerto, sin tu cariño. Vivo o muerto, sin tu cariño. Muerto. Dale. Totalmente improvisado esto, ¿eh? ¿Por qué no? Sí, yo intentaba. No lo habíamos preparado en acústico, ¿no? Así tiene más. Mejor. Sí, tiene mejor. Más. Suena sí, más sí. Natural. Los momentos de la radio nunca salen mejor si se preparan. Nosotros llevamos unos años así. Y unos bastante, cuantos. Bastante. Bastante. Running with the devil, ¿no? Como dice Van Halen. Sí. Pues Rodrigo, Víctor, Silvia, un placer teneros aquí. Lo hemos pasado muy bien, muy buen rato. Y os deseamos lo mejor. Espero que os vaya muy bien, que sigáis componiendo, cantando y editando música y tocando en directo, y será buena señal porque así podéis volver aquí a Agora Sol Radio cuando queráis. Muchísimas a lo mejor os hacéis gracias. Tan famosos ya que decís, no por tenemos supuesto. Tiempo, nos encantaría, bueno, pero de eso también tiempo. Tenemos algunos. Somos inevitables. Algunos. Ahora nos contáis. Los de Santa Coloma no, los de Santa Coloma vuelven siempre. Lo dicho, un placer y nada, recomendamos ese concierto el 13 de septiembre en El Sol y los que vengan, que supongo que también se irán anunciando más, más conciertos de presentación de gira de este quebranto, ¿no? Por supuesto, o sea, de momento estamos centrando toda la atención en esa presentación para que todo el mundo vaya y nos haga mucho casito, y ya más adelante presentaremos el tour del quebranto. Eso es. Estar atento a las redes sociales y ahí iremos descargando toda la información. Muy bien. Y como habéis pasado con nota el test, os dejamos que elijáis la canción para acabar. Creo que hay dos preparadas, que una es Solo por tu querer, y la otra es el clásico, el Anda Jaleo, que supongo que de ahí viene vuestro nombre. Eso no lo hemos preguntado, pero no sé si... ¿No? No, última pregunta. No vino de ahí, pero bueno, la versión vino del nombre más bien. Ajá. Mira, pues podéis elegir. Pues solo por tu querer. Solo por tu querer. Tenéis que escucharla. La versión sonará cuando pongamos versiones, ya sonará. Muchas gracias. Aquí está vuestra casa cuando queráis. Chao. Gracias. Gracias. Sé que tu nombre cambia cada anochecer. Ahora sé que tu nombre busca mi herida otra vez. Campos sembrados de estrellas, pistas aún por descifrar. Si me abres las cancelas, con el viento hecho a volar. Río de sangre que quema mi piel, abraza fuerte y por tu querer. En tu carita suspiros de gloria, la noche ha vuelto a vencer. Y aunque tú en el jardín del Edén, no sueltes nunca que por tu querer. Aún gira la gloria y da quien la gloria, solo por tu querer. Que me conocen las flores de tu balcón. Labios sedientos de aire, fatiga de este querer. El dolor de este cuchillo sembrado de dudas me ha vuelto a vencer. Río de sangre que quema mi piel, abraza fuerte y por tu querer. En tu carita suspiros de gloria, casual de 7 a 9 en directo lo tenemos todo. Looking at the sun go down. I was standing my llega el momento del disco del mes, ese disco que suena todos los lunes, una o a veces dos canciones, y en el que damos un repaso a esos álbumes que, por la razón que sea, pues nos han gustado un poquito más que otros o nos han llamado la atención algo en especial. Y en este caso, este mes de septiembre, comienzo de la temporada, estamos descubriendo el disco y la música de Ángela Hoodoo. Hoodoo se escribe H-O-O-D-O-O. Esta mujer es una cantante y compositora granadina, guitarrista también, aunque reside en Málaga, y es muy versátil como artista, como digo, bueno, aparte de cantar, tocar la guitarra, pues ha militado tanto en bandas de punk rock como bandas de blues, y hace unos años se ha centrado más en los sonidos de raíz americana, explorando géneros como el outlaw country, la americana, el rhythm and blues, el swing con sabor así del western americano, el blues, el rockabilly, y todo esto tiene una puesta en escena y unos conciertos impresionantes y arrolladores. El disco que estamos presentando se llama Outlaw Girls, como chicas fuera de la ley. Se ha publicado en el sello Sleazy Records y es un trabajo que lo ha producido Pablo Fugitivo. Se ha grabado en los estudios Holler, y en la carrera de Ángela Hoodoo representa, como ella misma dice, un giro sonoro hacia un rhythm and blues más frenético y bailable, manteniendo un sonido contundente y bien definido. Y que las palabras dejen de sonar y que suene la música, porque de lo que se trata es de que descubramos la música de Ángela Hoodoo. Y en este caso, la canción que vamos a escuchar es un tema que aquí ha seleccionado Juan Pedro. Se llama Serpientes en mi cabeza, Snakes in my head. Y es una canción en la que Ángela Hoodoo está acompañada por la gran cantante y guitarrista también, que nos encanta cuando nos visita en el programa, Susan Santos. Aquí os dejamos con el disco del mes, el tema de hoy, Ángela Hoodoo, Snakes in my head. voodoo dolls inside my brain. Hearts and tongues caress my face. The holy wolves sneeze in my head. Sneeze in my head. Sneeze in my head. ¿Y estás escuchando? Música casual. Desde Agora Sol Radio y también Radio Vallecas. Te estaremos acompañando hasta las 10 de la noche. Vamos con la versión casual del programa de hoy. O versiones casuales, como hoy, en este caso son varias. Sunny da paso a estas versiones. Hoy tenemos dos y las dos son en castellano, de temas originalmente compuestos en inglés, para sorprender un poquito. Primero tenemos una versión de Glenn Frey y de Jackson Browne, que en este caso la canta Jody Cash y se llama Siempre Libre. Y a continuación escucharemos a Manolo Tena cantando su tema Sentado en el Muelle de la Bahía, que es, seguro que por el título ya lo habéis conocido, que es ese clásico tema de Otis Redding, el Sitting at the Dock of the Bay. Y además, de regalo, vamos a escuchar también esta versión de la que hemos estado hablando en la entrevista con la banda invitada de hoy, con Los Jaleo, que es ese Anda Jaleo, de compuesto un tema tradicional, se dice que la autoría correspondía al argentinita, pero también con unos arreglos que hizo Federico García Lorca de este tema. Pues ahí queda en la sección de versiones hoy repletita. Siempre Libre, Jody Cash, Sentado en el Muelle de la Bahía, Manolo Tena, Anda Jaleo con Los Jaleo. Ahí va. Me persiguen, uno dice hasta que el sol se va, viendo los barcos partir, sé que pronto volverán a venir. Estoy sentado en el muelle otra vez, solo y dejando el tiempo correr. Sentado en el muelle otra vez, volviendo a empezar. Y hasta la ciudad llegué, poco es lo perdido y tampoco mucho ganaré. Estoy sentado en el muelle otra vez, la gris bahía bajo mis pies. Sentado en el muelle otra vez, volviendo a empezar. Mira, nada va a cambiar. Seguiré los consejos que me des. Y al final, como ayer, otra vez acabaré. Lo sé, lo sé. Sentado una mañana más, silbando triste mi canción, la soledad es mi único amor, en mil millas alrededor. Estoy sentado en el muelle otra vez, solo y dejando el tiempo correr. Sentado en el muelle otra vez, volviendo a empezar. Por ver si la divisaba, y solo divisé el polvo del coche que la llevaba, del coche que la llevaba. Mira que soy cazador, y si te tiro y te mato, para mí será el dolor, para mí será el quebranto. Anda, jaleo, jaleo, anda, jaleo, jaleo, ya se acabó. Yeah. jaleo, jaleo. Después de estas tres versiones encadenadas, como se hacía antiguamente en la radio y todavía lo hacen algunas, vamos a escuchar un tema. En este caso es una versión de una canción ya conocida, realizada por el mismo artista, por Bruce Springsteen, que además ha hecho una gira en verano en la que ha gritado a viva voz a la catástrofe que está creando en el mundo Donald Trump, el hombre naranja. Y vamos a poner una canción de su tierra, como él la llama, que está incluida en esa edición que ha sacado de, que son ocho discos de rarezas, que son temas de desecho, que no las ha incluido en los discos. Hay algunos que no están tan bien, pero hay otros que están muy bien. Y en este caso, My Hometown, su ciudad natal, la dejamos aquí para vuestro disfrute. Bruce Springsteen. I was 8 years old and running with a dime in my hand, and to the bus stop to pick up a paper for my old man. And that big old Buick, I'd sit on his lap and steer as we drove through town. He'd tassel my hair and say, son, take a good look around, this is your hometown. This is your hometown, your hometown. This is your hometown. In 65, tension was running high at my school. Was a lot of fights between the black and white. There was nothing you could do. Two cars at a light on a Saturday night. In the backseat there was a gun. Words were passed and a shotgun blast. Troubled times had come to my home. To my hometown, to my hometown, to my hometown. Now Main Street's whitewashed windows and vacant stores, seems like there ain't nobody wants to come down here no more. They closed down the textile mill across the little Texas tracks. Foreman said these got jobs are going, boys, and they ain't coming back to your hometown, to your hometown. Your hometown, to your hometown. Last night me and Mary, we laid in bed, talked about getting out, packing up our bags, maybe heading south. 35, we got a boy of our own now. Last Last night we drove downtown and said, son, take a good look around. This is your hometown. This is your hometown. This is your hometown. This is your hometown. And though the world you may travel all around, this is your hometown. Soy liriaro, ya me chupo más que mi mamá. Soy liriaro, soy liriaro, ya me chupo más que mi mamá. En ese mundo de músicas de otros mundos, las malamente llamadas músicas del mundo, que en realidad, como hemos hablado hoy mucho rato en el programa, es el folclore, tradición esencial de la música, esas músicas tradicionales que se llevan en la sangre. Y hoy, a falta de un artista en concreto, lo que queremos es recomendar un disco que se llama África Nunca Se Queda Quieta, África Never Stand Still. Este es un recopilatorio que repasa, podemos decir, los principales estilos africanos de la música, como el chimurenga, embalax, embira, el coral, el rai, el sukus, el afropop, el afrobeat, la morna, la rumba, el juju. Todos estos géneros africanos están incluidos en esta lista interminable de artistas. Como digo, se llama Africa Never Stand Still, África Nunca Se Queda Quieta. Y hay artistas como más conocidos, como Lydia Smith, Black Mambazo de Sudáfrica, Youssou N'Dour de Senegal, Ali Farka Touré y Salif Keita, que son malienses, Farafina de Burkina Faso, Miriam Makeba, esa gran mujer de sudafricana, Umu Sangare, Manu Dibango, Baba Mal, todos estos artistas más conocidos por aquellos que conozcáis un poco de música africana, están acompañados por otros bastante desconocidos y muy interesantes descubrimientos, como son Belemu Gana El Manawi de Argelia, los músicos Gana de Marrakech, Martin Oben de Ghana, Gabriel Molo. Todos estos son músicos para que podáis investigar a vuestro modo y manera. Y disfrutar de ellos. Vamos a escuchar a Oliver Mthuki, uno de los artistas incluidos en este recopilatorio que abre este disco, el Africa Never Stand Still. Thank you. Baka baka zorora mambo munere no pase Baka baka zorora mambo Baka baka zorora mambo Baka baka zorora iwe munere no pase Baka baka zorora mambo Baka baka zorora mambo Chere tunga merera wewe teo Oye one nipani Oye one nipaba Oye one nipani Chere tunga merera wewe teo Oye one nipani Oye one nipani Oye one nipani Oye one Pagumana, Tayaura. Oye, one in the wire, one in the Kiamata. Oye, one in the wire, one in the wire. Marumiwe, Tashupika. Oye, one in the wire, one in the Kiamata. Oye, one in the wire, one in the Entonces, no hay música, no hay música. Queremos rock, queremos rock, queremos rock, queremos rock. Vale. Musical Casual. En Ágora Sol Radio y en Radio Vallecas. De 7 a 9. De la noche. De la noche. Vamos con el más de lo mismo, ese cajoncito de música donde vosotros votáis lo que termina el programa. En este caso, habíamos elegido una temática que era grupos de soul españoles, haciendo canciones propias suyas, y tenemos a tres candidatos que habíamos propuesto en esta lucha. El tercer lugar ha quedado un grupo con bastante menos porcentaje de votos, con un 15%, que ha sido Anaut, quien por cierto acaba de sacar un disco este año muy recomendable, estuvo por aquí antes del verano y lo recomendamos, ese perro verde de Anaut. Anaut con el Learning How to Live Alone, 15% de votos. Blue Perro con su canción Looking, el 36% de votos. Y la ganadora ha sido Shake Your Body de Fridonia, de la banda madrileña Fridonia, con el 50% de votos casi. Un tema que la verdad que te hace mover el cuerpo, como la propia traducción de este tema indica. Pues este tema de Fridonia, bueno, es una se llama Shake Your Body. Mueve el cuerpo, ¿no? Mueve el cuerpo, exacto. Mueve el cuerpo. Bueno, pues Fridonia con este tema es un grupo con bastante conciencia social. Y entonces en este tema dice: contemos 1, 2, 3, de nuevo 1, 2, 3, 15, 16, tal, así contando hasta 25, que son las mujeres asesinadas por violencia de género en España de lo que llevamos de año. Por ejemplo, en este año. Entonces, como ya sabéis, pues Fridonia Y la cantante, además, aquí estaba... Maika, ¿no? Estaba Maika ahí, cantante, sí. Una cantante que tenía Maika muchísima Cité. Fuerza. Maika Cité. Tenía muchísima fuerza en directo. Ahora tiene una cantante que está muy bien. La vimos, además, este verano en el Festival del Jardín del Botánico. Los conciertos de las noches del Botánico. Y siguen teniendo la misma fuerza de siempre, Fridonia. A unos les gusta más una cantante y a otros más otra. Sí, también han cambiado un poco de componentes. La formación. Y la formación también ha cambiado. Pues nada más, hasta el próximo lunes, ser felices o intentarlo, y os dejamos con este tema que habéis elegido vosotros. Muy hasta buena. El próximo lunes. Buena semana, mucha radio y mucha música. Shake Your Body, Fridonia. We gonna shake your body. We gonna shake your body. We gonna shake your body. We gonna shake your body. Bringing in the dice. I heard it did its groove. So fine on all those crazy nights. I used to wanna move. Mira. This is Stan Wright in the evening, wishing everybody un gran salute desde la Cumbria a todos los oyentes de Musical Casual and Radio Vallecas todas las lunas de 8 a 10 de la noche. De la noche. Ya se está. Mira. Ya se está. Mira. Mira.